métale, métale, métale. Dale, cachito. Si toda la vida mía fue tan solo sombra, fue tan solo llanto. Si yo he derrochado el tiempo comprando caricias para hogar y quebrantos, hasta que llegaste tú, nunca pude ser feliz. Y ahora que ya estás conmigo, no quiero perderte ni por un desliz. Si el andar por los caminos solitario y triste desgarró mi alma, si jamás una caricia se posó en mi cuerpo para darme calma, hasta que llegaste tú, nunca tuve una ilusión. Y ahora que estás en mis brazos, yo digo te quiero con una canción. Te quiero, y si hace falta yo te lo digo de nuevo. Te quiero, como si fueras ese sol que da la vida. Te quiero, yo te quiero. Tuyo no existe el dolor. Te quiero, y si hace falta yo te lo digo de nuevo. Te quiero, como si fueras ese sol que da la vida. Te quiero, yo te quiero, y a tu lado solamente soy feliz. Te quiero, y si hace falta yo te lo digo. Si fueras ese sol que da la vida.